Cuando Dios habla de sus planes y su pasión por la iglesia, dice que su amor es como el de un hombre por su novia. Tiene para siempre una clase de amor como el de la luna de miel, cada día y todo el tiempo. Es una relación de profunda intimidad. ¿Habías considerado a Dios como un romántico? Esto es la Escuela Sabática Universitaria. Visítanos en escuelasabaticauniversitaria.org. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un repaso más de la Escuela Sabática. Es un honor para nosotros poder estar aquí y compartir acerca de la Palabra de Dios. Tenemos hoy un tema un tanto polémico, así es que quédense con nosotros. Vamos a repasarlo, a discutirlo y también tenemos unas preguntas para que ustedes discutan también. Para empezar, le voy a pedir a mis compañeros que se presenten, por favor. Hola, ¿cómo están? Estoy muy gustosa de estar aquí con ustedes. Yo soy Elaine Peña, tengo 21 años de edad, estudié en la Universidad de Montemorelos la licenciatura de nutrición y soy del Distrito Federal. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Jonathan Zul, tengo 18 años, estudio aquí en la Universidad de Montemorelos la licenciatura en teología y soy de Chihuahua. Bien, gracias por acompañarnos también. Gracias. Mucho gusto, mi nombre es Ricardo Ramírez. Soy originario de Chetumal, Quintana Roo, y estudio la licenciatura en Artes Visuales. Muy bien, gracias a los tres por su tiempo, por habernos acompañado a estar aquí. Y Elaine, ¿podrías darnos una oración, por favor? Claro que sí, vamos a inclinar el rostro. Amado Padre Celestial, que moras en el cielo, estamos muy agradecidos contigo, Señor, porque nos das la oportunidad de estar aquí, Señor, para que podamos repasar tu lección, para que podamos aprender más. Ayúdanos a saber que tú nos amas. Y Señor, que todas las lecciones que aprendamos aquí, podamos llevarlas en práctica. En Cristo Jesús, amén. Amén. Gracias. Como les había comentado, esta lección es un poco polémica. Se titula Historias de Amor y se enfoca en el lado romántico de Dios. En la introducción a la lección se nos menciona que en un libro como la Biblia, tan lleno de historia, tan lleno de datos exactos, parecería extraño incluir historias de amor, pero Dios hizo y permitió que se incluyeran ahí, incluso todo el libro de Cantares que menciona tantas poesías, tantos versos, ¿no? Nos habla un poquito de ese lado de Dios. Así es que para empezar, la pregunta que les quiero hacer es, la Biblia dice en 1 Juan 4, 8, Dios es amor. ¿Cómo entienden ustedes esto y qué significa para ustedes? Bueno, de manera personal, yo entiendo esta pregunta vinculando este pasaje con el versículo 10, donde nos menciona que el amor consiste en que Dios nos amó primero a nosotros, no que nosotros lo hayamos amado primero, y que Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esto quiere decir que el amor de Dios es eterno, siempre ha estado ahí antes de que me creara a mí, de que te creara a ti, que creara este mundo. Y ese mismo amor nos seguirá acompañando por el resto de nuestra vida. Entonces lo permitamos, que Dios esté con nosotros. Muy bien, y como decías, es eterno y el amor también, pues es su esencia básicamente, ¿no? Así ¿quién es Él? Así es, para mí es simple, dice que Dios es amor, el amor también es un sacrificio. ¿Qué significa para mí? Es la vida de Jesús, es un sacrificio que es invaluable, que no vamos a encontrar en ningún lado, eso es un amor eterno. Sí, a mí me llamó mucho la atención este versículo, dado que es un punto para que cada uno de nosotros nos adentremos en estudiar más y más que nada darnos cuenta del verdadero amor de Dios. Algo sencillo es el hecho de que Dios mandó a su hijo único para que muriera por cada uno de nosotros. Esa es una fracción de la demostración que el tipo de amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Es correcto. Una copia a escala, se puede decir, ¿no? Sí. Sí. Ahora, ¿qué evidencia hay en las Escrituras de que el amor romántico es parte del plan divino para la humanidad? ¿Qué versículo podríamos usar? Bueno, a mí personalmente me gustó el pequeño libro de Cantares. Este libro tiene una conexión fuerte entre lo que es una relación humana de esposos y lo que es una relación del matrimonio espiritual que hay entre la iglesia y Dios. Cada uno de estos versículos expresa un cariño más allá de lo que normalmente vemos hoy en día. Habla específicamente de lo que es la mujer. El esposo está hablándole a la mujer, pero con un cariño que no se ve últimamente en estos días. Pero poniéndolo del otro lado, también es un cariño, amor, que Dios también tiene por cada uno de nosotros. Estos versículos demuestran que Dios de verdad está al cuidado de nosotros. Aún nosotros sabemos que Dios sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Es el cuidado y el amor que tiene por cada uno de nosotros. Exacto. Pues a mí hay un pasaje que me gustó. Ya ven que el libro es así como que habla el hombre, contesta la mujer. Una poesía. Es una poesía, exactamente. Me gustó el capítulo 2, versículo 2, donde dice él, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Y luego ya le contesta en el 6, su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Y mi interpretación, un tanto poética, es que nosotros somos para Dios esos lirios, ¿no?, que menciona, entre las espinas. O sea, y aunque el pecado entró y manchó la imagen de Dios que originalmente nos había puesto en el jardín del Edén, aún así, nosotros somos lo más importante para Dios y lo más hermoso de su creación. Yo creo que en eso hay algo poético y algo romántico. Y espera que nosotros respondamos a ese amor acudiendo a sus brazos. Así como menciona el versículo 6, su derecha me abrace. Espera que nosotros anhelemos su amor y su protección. Ahorita sí, que lo mencionabas en la lección, no recuerdo exactamente en qué día, dice, Dios nos ama a nosotros. Ahora sí que, como dicen en algunos lugares, a todos y a cada uno. O sea, nos ama como humanidad, pero tiene un amor especial por cada uno. O sea, él dice, sí amo a todos los humanos, pero Ricardo es especial para mí, pero Elena es especial para mí, pero Jonathan es especial para mí. Y que a veces, como lo menciona también, como humanos no nos parece lógico, no encontramos cómo explicarlo, ¿no? Pero es interesante por lo menos saberlo, aunque no lo podamos entender en ese proceso. Sí, y enfocándonos un poco más a las evidencias, dice, el amor romántico es parte del plan divino para la humanidad. La lección menciona, y yo lo creo, que Dios es un Dios romántico, porque Dios nos dio el regalo de una pareja, ¿no? Dice que Adán le hizo ayuda idónea. Es por eso que nosotros estamos aquí, porque Dios nos quiere de verdad. Dios quería que nosotros fuéramos felices. También podemos agregar el versículo también de la lección que está en Jeremías 31:3, que dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Así es que La gracia también entra allí, es como nuestro regalo de amor. Exacto, esa es una buena definición. Ahora, ¿qué prácticas existen en nuestra cultura y nuestra sociedad que podrían fácilmente guiarnos al abuso de los placeres físicos que Dios nos ha dado? ¿Sabes? Yo creo que el diablo siempre ha querido transgiversar todo. Si Dios dice blanco, él dice negro. Si Dios dice azul, él dice rojo. Porque quiere que nosotros, ese regalo que Dios nos dio, lo hagamos feo, o sea, lo transgiversamos, quede totalmente diferente. Entonces, por ejemplo, las culturas, por ejemplo, el folclore, los bailes folclóricos, la música, no quiere decir que sea malo, sino que el diablo lo ha enfocado de tal manera que a nosotros nos está haciendo daño. Por ejemplo, hay muchos tipos de música que la letra es muy agresiva, que la letra es muy libidinosa. Entonces eso también nos está afectando. Es por eso que a veces acabamos y acabamos mal, y el mundo se está enfocando al mal. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que tener cuidado con lo que seleccionamos, con lo que leemos, con lo que oímos, con todo, porque tenemos que hacer todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo para la honra y gloria de Dios. Exactamente. Pues en nuestra sociedad, como sabemos, existen infinidad de prácticas, de costumbres, de como se llame, que intentan denigrar el concepto de amor que Dios nos muestra en la Biblia. Así es. Y creo que la juventud moderna, sobre todo, quiere más por menos, o sea, más relaciones libres, más infidelidad, más de todo, pero menos compromiso. Todo rápido. Exactamente, en ese medio es el que nos tocó vivir. Uh-huh. Sí, a mí personalmente, una vez un compañero me comentó que cada una de las cosas que nosotros hacemos simplemente tienen dos significados, o lo hacemos para Dios o no lo hacemos para Dios. Entonces eso me llamó mucho la atención, porque a veces nosotros tomamos mucho tiempo pensando, analizando, preguntándole a personas qué cosas sí debemos hacer, qué películas sí debemos de ver, qué música debemos escuchar, cuando una pregunta sencilla como la que es, ¿qué, acaso lo que estoy haciendo está honrando el nombre de Dios? Esa pregunta es muy, muy, captó mi atención, porque por más sencilla que suene, nos puede ayudar a saber cada una de las prácticas, de las cosas que hagamos, si de verdad estamos con la conciencia limpia, que nosotros estamos honrando el nombre de Dios. Nosotros debemos de, no debe de haber un problema así, pero si nosotros tenemos alguna duda o algún pequeño problema, es una señal de que nosotros nos estamos alejando un poco del camino de Dios. Así es. Quisiera agregar aquí en Cantares 8:4, hay un versículo que dice: no despertéis al amor hasta que quiera. Déjenme se los digo literalmente para que no haya confusiones aquí. 8:4 dice: hijas de Jerusalén, os conjuro por las gacelas y las siervas del campo, que no despertéis ni desveléis el amor hasta que quiera. Este concepto, una vez lo escuché que un amigo estaba predicando acerca de él, y me pareció interesante porque a veces, como decían ustedes, en nuestra sociedad queremos las cosas fáciles, las cosas prontas. Entonces convivo con él, empiezo a sentir un agrado y ¡ay, ya es amor! Y quiero hablarlo con él, pero como ese sentimiento no es amor, muchas veces no estamos dispuestos, como decías, Richie, a dar el compromiso que es necesario para tener una relación con una persona. Entonces, parte de lo que Dios nos ama, Él dio a su hijo, ¿qué mayor compromiso podría tener? O sea, todo lo puso para nosotros. ¿Sabes qué? Te amo y aquí está todo lo mío, tómalo. Nos hizo herederos, nos hizo hijos. Y nosotros en las relaciones muchas veces, de no sé, hay veces que escuchamos que, ay, sí, no sé, tengo novio, pero, ay, no lo voy a ver hoy, yo, como que casi que les da flojera la relación. Entonces, vemos ahí que no estamos siguiendo el ejemplo que Dios nos está dando, y a lo que me refiero con este versículo es que hay un tiempo para el amor, y hay un tiempo para cuando podemos tener este compromiso, y lo podemos poner desde el lado del compromiso de una relación y el lado de las relaciones sexuales también. Dios mismo nos dijo en qué tiempo, y también para una relación de pareja. No creo que a los 12 años podamos tener ese compromiso. Estemos que requiere una relación de pareja, ¿no? Entonces, es un buen concepto también para considerarlo. Así es. Ahora, les voy a dejar esta pregunta a quienes nos están viendo en el auditorio. La hago, se las dejo para que opinen al respecto, dialoguen, nos dejen su comentario, y regresando vamos a hablar más de ella. La pregunta es: ¿cuál es la relación entre el amor y perdón en las relaciones humanas? Escúchenla, piénsenla, escríbanos y en un momentito más regresamos para comentarla. Y nuestra universidad creamos oportunidades para que asumas la responsabilidad de documentar e interpretar tu propio aprendizaje. Oportunidades que te llevarán al análisis, la reflexión continua y la autoevaluación de tu proyecto educativo. Siempre serás orientado y un maestro te guiará en todo momento. Regresado, espero hayan tenido una opinión para compartir con nosotros acerca de esta pregunta. Se las repito: ¿cuál es la relación entre amor y perdón en las relaciones humanas? Esta pregunta realmente me dejó pensando, y creo que en términos humanos, las relaciones humanas están limitadas a lo que nosotros entendemos y aceptamos de las personas a quienes conocemos. Creo que las relaciones humanas son como un vaso de vidrio que una vez que se rompe que quizás tiene algún accidente, aunque pueda ser posible repararlo, no queda del todo bien. ¿Por qué? Porque como seres humanos tendemos siempre hacia el yo. Entonces, pienso que incluso la filosofía humana, muchos autores han escrito sobre estas cosas, llegan hasta cierto punto, pero hay un punto en el cual no, digamos que no nos puede ayudar mucho la opinión. ¿Por qué? Porque gira en torno a yo, al yo, ¿no? En cambio, Dios dice en su palabra, en Apocalipsis 21:5, un texto que me gusta mucho, que Él hará nuevas todas las cosas, y yo creo que Él puede darnos la capacidad o renovarnos la capacidad de amar y de perdonar también, pero solo Él puede, y nosotros en conexión con Él también podemos lograrlo. Yo creo que no existe el perdón sin el amor, porque la Biblia dice que Dios nos amó y por eso nos perdonó y dio a su Hijo Jesús, ¿no? Que es invaluable. Entonces, no puede existir un perdón si antes yo no te amo, ¿no? O sea, nosotros podemos perdonar cualquier cosa, porque la Biblia dice que el amor es sufrido, siempre y cuando nosotros tengamos el amor divino. Exacto. Sí, comentando conforme a lo que dijeron Rishi y Elaine, me gustó mucho lo que dijo Rishi, que cuando algo se rompe, uno lo puede tratar de arreglar, pero ya no va a ser lo mismo. Combinando con lo que dijo Elaine, que Dios, por ese perdón y el amor que tiene, es que mandó a su Hijo, nosotros, no hay forma que nosotros podamos poner alguna excusa. Es correcto, cuando algo se rompe, no es lo mismo que lo tratemos de arreglar. Pero el que nosotros tomamos la decisión de seguir viendo ese objeto como si no le haya pasado nada, es lo que hace la diferencia. Nosotros al pecar, por así decirse, empezamos a tener pequeñas quebraduras en nosotros, en nuestro carácter, en nuestra vida espiritual. Pero al nosotros pedir perdón, Dios nos arregla ese pecado, nos va ayudando a que volvamos a tomar esa forma, nos vuelve a dar una forma, y querramos o no, la única diferencia es que nuestra vida espiritual y nosotros como personas sí terminamos quedando como nuevos, pero solamente cuando nos ponemos en las manos de Dios. Cuando nosotros le pedimos a Dios que de verdad nos ayude a perdonar a la otra persona, nosotros, a través del amor que Dios está poniendo en nosotros, uh-huh, estamos perdonando a esa persona. Sí, solo si se puede. Exactamente. Me recuerda la ilustración que hay en la Biblia de que presenta a Dios como un alfarero, y la relaciono también con algunos cantos que hay al respecto. Entonces hay cantos que dicen que, digamos, yo soy este vaso, y yo le digo a Dios, ¿sabes qué? Rómpeme y vuélveme a hacer. Transformame. Entonces, aquí como dicen, si una relación es como un recipiente, digamos, de barro y se rompe, este super alfarero tiene la capacidad de sí romper ese recipiente o recogerlo roto y volverlo a hacer como si no hubiera pasado nada. Y como dices, solo en su mano, solo con su poder divino es como se puede hacer. Muy cierto. Y bueno, ahora, ¿cómo es la relación? Bueno, ¿qué comparación podríamos hacer entre la relación de intimidad entre los humanos y la relación de intimidad que Dios quiere compartir con nosotros? Muy bien. Esto a mí me llamó la atención porque muchas veces nosotros tomamos una gran distancia entre lo que es la relación humana y la relación divina, cuando la verdad es que Dios, el amor que Dios tiene hacia nosotros y el amor entre una pareja es muy, muy parecida. Esta relación es muy parecida dado que Dios nos dio esta oportunidad, como dijo Elaine antes. Él nos dio la oportunidad de que nosotros podamos tener una pareja con quien compartir la vida, momentos especiales. Esta relación que nosotros tenemos con Dios no la vamos a poder entender hasta que entendamos su amor de verdad. Y como vimos antes, el versículo de 1 Juan 4:8, nosotros hasta que no tenemos a Dios en nuestro corazón, no entendemos el verdadero amor. Y si nosotros no tenemos amor, la Biblia dice que nosotros no vamos a poder amar a otros. Entonces todo viene en una secuencia, en una cadena. El hecho de que las relaciones humanas y la relación de Dios con nosotros son muy parecidas, como la historia de Mateo 25 del 1 al 13, que es la historia de las 10 vírgenes. Esta historia es muy conocida. Nosotros nos enfocamos que 5 vírgenes quedaron fuera de la fiesta y las otras 5 sí pudieron entrar, pero perdemos el punto principal. Nosotros sabemos que el esposo en sí es Jesús y la novia es la iglesia. Nosotros, gracias a esta información que Dios nos ha dejado en la Biblia, nosotros debemos de estar preparados día a día para tener ese aceite en nuestras lámparas y que el fuego no se nos apague, para poder ser parte de ese grupo selecto que vamos a poder entrar a la fiesta del casamiento final de la iglesia con Jesús. Yo creo que un punto importante que debemos señalar de lo que Jonathan nos está diciendo es que él, tú te refieres a la llama, ¿no? Así como también nosotros tenemos que mantener la llama viva en nuestra relación, por ejemplo, en una relación humana, que pues cómo lo hacemos que crezca, pues frecuentándonos, ¿no? ¿Cómo estás? Un detalle, pues así lo hacemos. Igual con Dios, si nosotros no cultivamos esa relación cercana, no vamos a poder disfrutar de las bodas del Cordero. Exacto. Y pues mi respuesta la busqué en 1 Juan 4:12, donde dice que si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Creo que Dios lo que nos quiere enseñar es que la forma en la que nosotros podemos amar efectivamente es compartiendo el amor que Él tiene hacia nosotros. Porque de otra forma, lo que damos es lo que tenemos aquí, que realmente no es como la Biblia dice, no es nada. Entonces, cuando permitimos que ese amor obre, que se manifiesta en cómo me llevo con mis compañeros, con mis papás, con mis hermanos, con mi pareja, etcétera. Entonces, a través de que permitamos que Dios obre en nosotros, es como también vamos a perfeccionar esas cosas que en nuestro carácter no se pueden, que no podemos hacer por nosotros mismos. Que no podemos cambiar. Solo Él las puede hacer. Me llama la atención la palabra intimidad en la pregunta, ¿no? Fuera del aire comentaba con Jonathan que a veces le comentaba que se me hace que es como una pareja de novios, pero en realidad se puede decir como una de esposos. Eso especial que tienes con esa pareja, que cosas que solo ustedes dos saben, que es diferente. Y es algo que muchas veces no vemos a Dios de esa manera, lo vemos como un muy buen amigo, pero no como alguien que nos ama de esa manera. Y en la lección, en el día martes, nos habla de las cualidades de Dios. Y menciona en Éxodo 25, cuando Dios nos dice, yo soy tu Dios fuerte y celoso. A veces no vemos a Dios como celoso. Y también algunas personas me han comentado, no es que Él necesite nuestra atención, no es que Él necesite nuestro amor, pero como en cualquier relación, si yo te quiero a ti, espero que tú me quieras de regreso, por lo menos aprecies este amor que yo tengo hacia ti. Ser correspondido. Sí, es lo mínimo, ¿no? Ahora, ya para ir terminando con nuestra lección, la última pregunta es, ¿de qué formas prácticas nosotros podemos mejorar nuestra intimidad con Dios? Sabes que a mí me ha pasado a todos, yo creo que nos ha pasado que nos levantamos para ir a la escuela, para ir al trabajo y corremos, nos vamos a bañar y desayunamos y salimos de la casa y ni siquiera oramos. ¿Cuáles son algunas cosas prácticas que podemos hacer? Bueno, apenas te levantas puedes arrodillarte en tu cama, hacer una oración, tener unos 10 minutos con tu padre y abrir tu devocional, tu Biblia, entonar un corito mientras estás, no sé, arreglándote. Eso también va cultivando, ¿no? Uh-huh. Apartar un espacio, tenemos que ser diligentes también. Sí, la verdad, también una frase que se nos hace como si fuera una cruz en la espalda, lo que es orar fervientemente. Nosotros muchas veces tomamos orar fervientemente como si nosotros tenemos que estar arrodillados horas y horas estando en comunión con Dios solamente. Pero para mí la verdad, orar fervientemente es como estar en comunión continua con Dios. Nosotros podemos ir de camino a la escuela y nosotros en la mente podemos ir hablando con Dios. Podemos ir diciéndole nuestras preocupaciones. Dios quiere que lo tratemos como un amigo. Entonces Dios quiere que le digamos muchas veces que estamos preocupados por el examen que vamos a tener ese día, que nosotros tenemos que leer tal vez muchas páginas de cierto libro. Y nosotros debemos de tener la certeza que Dios nos está escuchando y de una u otra forma Él va a poner su mano en esas peticiones. Él nos va a ayudar. Eso nos ayuda a nosotros a sentirnos más cerca de Dios y que nosotros estemos más cerca de Él. Cierto. Esta pregunta trae a mi mente el texto que menciona Génesis. No recuerdo la cita en este momento, pero donde menciona que Enoc caminó con Dios. Y antes de que leyera un poco más acerca de esto, pensaba como que digo, bueno, ¿cómo es esto de caminar con Dios? ¿Qué hizo Enoch? O sea, ¿se aisló de la gente? O sea, pero no. resulta que no, él caminó con Dios, pero haciendo sus deberes como padre, como hijo, como esposo. Eso quiere decir de que Enoch aprendió a meter a Dios en su vida, en todos los momentos de su vida. A los momentos, supongo, cuando estaba mal, cuando estaba bien, en todos los momentos. Y yo creo que si algo le pediría a Dios es que me ayudara no tanto a aprender, sino a aplicar lo que aprendo continuamente de forma cotidiana. Yo creo que ahí se aprende la dependencia, porque muchas veces la gente te dice, depende de Dios, pero a veces es difícil dejarle pues todo, ¿no? A veces como seres humanos no entendemos. O yo no creo queremos. Que hasta así es, no, no queremos, ¿no? Sí, sino que hasta nosotros de verdad cuando caminamos con Dios es cuando entendemos cuál es la dependencia, dejarle todo a Él porque Él se va a encargar. Y ahí es el punto de lo que comentabas. Cuando uno conoce a Dios, aunque no podamos explicarlo, con muchas de sus cualidades no nos caben en el cerebro, porque son cosas que humanamente son imposibles. Por ejemplo, si Él me dice, yo soy eterno, tú naciste un día y te vas a morir un día, no eres eterno. Todo lo que conocemos es así, pero Dios no. Entonces, esa es una de las cualidades que no podemos entender. Pero el hecho de convivir con Dios, de estudiar su palabra, nos ayuda a comprender quién es Él y a tener este deseo de a veces te sientas por 10 minutos, pero se te va la hora. Y aprendes de Dios y eso te va cambiando, va teniendo resultados en ti. Y también respecto a lo que comentabas de Enoch, me llamó la atención porque conozco algunas personas que le temen a la soledad. No soy una de ellas. Pero si alguien nos está viendo que no le tema a la soledad, les invito a quienes tengan un tiempo. Para mí ha sido algo muy especial cuando tengo oportunidad algún sábado, porque son los días más calmados que tengo. Me gusta de vez en cuando salir a caminar sola, porque es un tiempo en que yo puedo caminar o sentarme o lo que sea y ver la naturaleza o tal vez leer un ratito la Biblia y hablar con Dios. Y es un tiempo relajado, que no es que ay, tengo que ir a la junta o mira Dios, nada más 15 minutos, porque no, es un tiempo de paz con Dios, tranquila en su día. Y me parece a mí, para mí ha sido algo muy enriquecedor, se los propongo, quien lo quiera intentar, es algo... De hecho, me gusta mucho esa idea, en lo personal, en algunas ocasiones me gusta mucho, por ejemplo, en mi área, que es en artes, me gusta salir a dibujar en la naturaleza, solo. Y en ese momento es cuando puedes sentir la presencia de Dios, puedes sentir muchas cosas que ya luego en algún momento en la vida cotidiana recuerdas. Pero exactamente te fortalece y yo creo que sería un consejo muy práctico para las personas que lo quieren hacer. Exacto. Que caminemos con Dios. Exacto. Ya sea solos o acompañados, como lo veamos. Sí. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo, por haber venido y por sus opiniones valiosas también que nos han enriquecido. Gracias también a quienes nos están viendo por haberse quedado con nosotros. Todas estas ideas que propusimos, espero las puedan intentar y las puedan compartir para que su relación con Dios también pueda crecer y podamos disfrutar también ese lado romántico de Dios y tener una relación más íntima con Él. Gracias por su tiempo, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.